¿Saben la fecha del retorno de Cristo? ¿Se supone que alguien debe saberlo? Algunos que aducen ser profetas fijan las fechas para el retorno de Cristo, fechas que vienen y van. Satanás ha engañado a muchos para que piensen que es importante saber el día y la hora. Sin embargo, lo importante es vivir a la luz del hecho de que viene un día y hora en que Cristo volverá. Siga en nuestra sintonía mientras el maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, investiga lo que la Biblia tiene para decir en cuanto al retorno de Cristo, en el mensaje titulado No permitan que los profetas los confundan. Con ustedes, el maestro bíblico de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras de introducción antes del mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos hoy aquí. En momento decisivo, al continuar nuestro estudio de cómo prepararnos para el retorno del Señor Jesucristo y qué hacer mientras nos preparamos. Este es un estudio maravilloso que nos lleva por una serie de asuntos que enfrentamos todos los días. De manera muy interesante, todo esto brota de la misma Biblia. Hoy vamos a hablar en cuanto a no permitir que los llamados profetas nos confundan, porque parece que todo el mundo tiene algo para decir en cuanto a lo que piensa que va a suceder en el futuro. Y mucho de ello dista mucho de la palabra de Dios, para ser sinceros. Es un tipo de problema que tenía lugar incluso en los días cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Cuando Él enseñó en Mateo capítulo 24, es Jesús quien nos recuerda que no está bien que fijemos fechas. Hoy vamos a aprender que hacer tal cosa no solamente es un sinsentido y es pecado, sino que es muy sutil y puede ser contraproducente para el creyente. Yo sé que a usted le va a interesar lo que vamos a decir hoy y mañana, aquí en Momento Decisivo. Ya tenemos abierta la Biblia, continuemos nuestra consideración de la importancia de no dejarnos engañar por los que se llaman profetas. Hace unos 100 años, los cristianos tenían un optimismo incontenible acerca del futuro. Hacían resonar su optimismo en consignas que captaron los titulares de los periódicos. Consignas tales como «Siempre hacia adelante y hacia arriba» y «Evangelización del mundo en este siglo» o «Lo absoluto del cristianismo». Fue el primer año del siglo pasado que se puso en circulación un periódico para muchos creyentes de criterio amplio. Se le dio el nombre de El Siglo Cristiano. Le pusieron ese nombre porque los que lo fundaron pensaban que iba a ser el periodo de 100 años más grandioso en la historia del cristianismo. En ese entonces, no se hablaba mucho del retorno del Señor Jesucristo a la tierra. De hecho, a los que hablaban respecto a ese evento se les veía como si fueran una especie de lunáticos marginales. Los fundamentalistas y unos cuantos entre ellos creían en el retorno del Señor Jesús y que podía suceder en cualquier momento, pero la mayoría de iglesias cristianas tradicionales se dejaron atrapar en la utopía que a su modo de pensar estaba justo delante de ellos. Nosotros, a estas alturas en particular, nos vemos frente a mucha perorata en cuanto a la gran tribulación. La histeria respecto a los tiempos del fin llena las transmisiones de radio y televisión y repetidamente aparece en la conversación sobre los principales retos del mundo. Y la gente se deja cautivar de nuevo por todo este concepto de la gran tribulación. Desafortunadamente, muchos de los que hablan van mucho más allá de simples enunciados generales. Parece como que la fijación de fechas se ha convertido en un deporte favorito de salón para muchos cristianos. No es nada nuevo. Ha estado teniendo lugar por largo tiempo. De hecho, leí esta semana pasada que en el siglo II hubo un grupo al que llamaron montanistas, que estaban seguros de que Jesús iba a regresar y que regresaría a la ciudad de Pepusa, un pueblito en la región de Egeo, en Asia Menor. Durante la Reforma, hubo un profeta radical llamado Hans Hut que predecía que el retorno de Cristo sería el día de Pentecostés de 1528. Otro profeta, llamado Melchor Hoffman fijó una fecha diferente para 1534. Tanto Hutt como Hoffman murieron en la cárcel y ambas profecías quedaron sin cumplirse y sus discípulos quedaron desilusionados. Más recientemente, a fines del siglo pasado, en 1983, una mujer llamada Mary Stewart escribió que había estado orando para saber el año del Señor y afirmó que como resultado de sueños y una revelación divina, había visto la Tercera Guerra Mundial a la vuelta de la esquina, lo que resultaría en una destrucción parcial de los Estados Unidos de América debido a un ataque nuclear. Dijo que esa era una de las revelaciones más divinas que había recibido del Señor. Publicó un cuadro afirmando que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en 1989, luego que en 1990 empezaría la Gran Tribulación y que el Señor Jesús volvería en 1997, poco después del Armagedón. Por supuesto, si ella hubiera tenido razón, todos nosotros, ustedes que están oyendo este mensaje y yo, estaríamos en serios problemas. Hubo también un hombre llamado Reginald Dunlop, escritor de California, que había publicado muchos libros por cuenta propia. Predijo una hambruna mundial para 1986. Dijo que los Estados Unidos sentirían retortijones de hambre por primera vez. El anticristo se revelaría en 1989 o en 1990 y que el rapto tendría lugar en 1991 y las predicciones siguen y siguen. Podría repetir y repetir las muchas especulaciones contagiadas de la fiebre de los últimos días. Les digo todo esto para decir que ha sido algo muy interesante que la gente ha hecho con el correr de los años, tratando de fijar la fecha en que retornará el Señor Jesús. Estos populares profetas apocalípticos se la pasaban dando advertencias de días de ruina como nunca antes. En la década de los 90, un actor de una serie de televisión sobre espías fue moderador en una serie de programas en hora punta sobre antiguas profecías, en donde dijo que todo futurista, desde Nostradamus a Edgar Cayce, a los arquitectos de las pirámides y los profetas de la Biblia, habían señalado el año 2000 como el fin del mundo. Sobra decir que tal predicción también estuvo errada. Un aluvión de libros y tabloides sobre el día de la ruina hacen funcionar las cajas registradoras de todas partes, conforme la gente trata de determinar cuándo será ese día. Así que tenemos que hablar de este asunto. Y algunas de las cosas que voy a decir pueden ser fácilmente malentendidas, así que quiero decir una salvedad desde el mismo comienzo. No es mi deseo ofender a nadie, sino que mi deseo es decir la verdad sin rodeos, a fin de que nadie entienda mal lo que estoy diciendo. He tratado de buscar una palabra comedida para usar como primer punto de mi bosquejo y pienso que no hay otra mejor expresión que sirva más adecuadamente que esta: la necedad de fijar fechas. No sé cómo decirlo de otra manera. Fijar fechas para el retorno de Cristo es el colmo de la necedad. Pensé en varias maneras en que podría expresar eso e ilustrarlo sin salirme demasiado por la tangente. Una de las cosas que para mí me resulta muy interesante es que ni siquiera estamos de acuerdo en cuanto al año en que empieza el milenio, si en el año 2000 o en el año 2001. Pero entonces la pregunta se vuelve: ¿2000 años? ¿En el calendario de quién? El calendario actual que usamos en Occidente, según se sabe, fue empezado por Dionisio el Exiguo en el año 532 después de Cristo. Su idea fue poner el año 1 en el año en que nació Jesús, según sus cálculos. Hoy, los estudiosos están de acuerdo en que Dionisio se equivocó por lo menos 4 años. Lo que quiere decir que Cristo probablemente nació en el año 4 antes de Cristo. Y así el año 2000 en realidad cayó en el que para nosotros fue el año 1997. Pero Dionisio fue, por supuesto, pronosticador tardío en el juego de los calendarios. La iglesia inicial operaba ya con el calendario juliano que Julio César había establecido debido a que estaba harto de los errores del calendario romano. Mientras tanto, los griegos tenían su calendario, así como también los egipcios, los anglosajones, los mayas. Incluso los musulmanes tuvieron que empezar su propio calendario. Por supuesto, los hebreos operaban por un calendario que fijaban las fechas retroactivamente a la fecha en que habían calculado para la creación, que era 3761 a.C. Según esa cifra, nuestro año 2014 sería como 5775 en el calendario judío, lo que no suena muy apocalíptico cuando uno lo dice. Y por supuesto, nosotros tenemos nuestros calendarios mundiales y un calendario internacional fijo y el calendario perpetuo, así que pienso que deberíamos preguntar, ¿cuál calendario usaremos cuando fijamos las fechas? ¿Acaso Dios va a hacer que se toque la trompeta final en los cielos a fin de respetar el cálculo errado de 4 años de Dionisio aquí en el planeta Tierra? Cuando Jesús estuvo con los apóstoles, poco antes de su ascensión, ellos le plantearon la pregunta en cuanto al tiempo apocalíptico. Jesús les respondió de manera gentil pero firme, según leemos en Hechos 1:7, y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Solo Dios sabe el tiempo en que su Hijo volverá a esta tierra. ¿Es Alfa Centauro o las lunas de Vega en el sistema Epsilon, Eridani o la isla Obi aquí en la tierra? Solo Dios sabe cuándo será ese día. Así que la próxima vez que alguien le diga, yo sé cuándo Jesús va a volver, yo sé la fecha, usted debe mirarle directamente a los ojos, enderezarse por completo y decirle, ¿de veras? ¿Según el calendario de quién? El único calendario que importa es el de Dios. Él tiene el único reloj del que debemos preocuparnos. Así que no voy a abundar más respecto a este punto, excepto decir que presumir que se sabe la fecha exacta cuando volverá es el colmo de la necedad. ¿Por qué razón alguien hace tal cosa? Hay un refrán que dice que es mejor si se mantiene la boca cerrada y deja que la gente piense que uno es tonto, en lugar de abrirla y quitarles toda duda. Me enseñaron eso cuando yo era niño. Ahora bien, en segundo lugar, quiero dedicar unos minutos para hablar del pecado de fijar fechas. En esto tengo algo más de experiencia y voy a decirles por qué. Todo el tiempo encuentro personas cuyas vidas están tan confundidas y trastornadas porque le han prestado oídos a alguien en quien realmente confían y que les ha dicho cosas que no tenían ningún derecho de decirles. He llegado a la conclusión de que fijar fechas en cuanto al retorno de Cristo es un pecado. Es un pecado porque se nos ha dicho que no debemos hacerlo. Cuando se hace algo que se nos ha dicho no hacer, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Tal vez deberíamos llamarlo por lo que es y lidiar con eso de igual manera. En 1 Tesalonicenses 5:1 leemos estas palabras de Pablo a los creyentes, «Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche». ¿Cuándo fue la última vez que usted programó que un ladrón robara en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a algún ladrón y le dijo, vamos a estar de viaje desde el día 1 hasta el 10 de agosto? ¿Por qué no tratan de venir y robar nuestra casa el 5 de agosto? Nadie va a estar en casa y podrán hacer lo que quieran. Nadie hace eso. El ladrón llega por sorpresa cuando nadie lo sabe. Las Escrituras dicen que así será la venida del Señor. Cuando el Señor pronunció su discurso sobre el Monte de los Olivos, en respuesta a las preguntas de sus discípulos, como recordarán, ellos le habían preguntado, «Señor, ¿cuándo serán estas cosas?». Respecto a la caída del templo y del fin del mundo y el fin de los tiempos, Jesús le dio abundante información. Les dio relatos, les dio una parábola,